Curiosidades del registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes. El joven gay que se presentó ante las oficinas del Registro Nacional de las Personas a solicitar su tarjeta de identidad. Maquillado y vistiendo prendas femeninas. Por esta circunstancia de que su peinado era femenino y las prendas de vestir eran femeninas, se le negó la posibilidad de tramitar la tarjeta de identidad. Con el transcurso del tiempo, al ver el joven que no se le facilitaba el que le emitieran la tarjeta de identidad con una fotografía respetando su imagen, irremediablemente regresó al Registro Nacional de las Personas y se tomó la fotografía bajo los requerimientos arbitrarios que en ese momento le indicaban. Los estándares en el proceso de identificación lo que deben asegurar es que todos los rasgos físicos de la persona al momento de capturar la fotografía se puedan tener. Su rostro, sus orejas, qué es lo que representa en forma conjunta todas sus características físicas. Posteriormente, este joven, cuando fue a aplicar por su visa de turista para visitar los Estados Unidos de Norteamérica, y su pasaporte, se le permitió y respetó el derecho a su imagen. Curiosidades del registro civil, malas prácticas en el registro civil. Para el blog Registro Civil Apuntes.